Barbadillo, ligera, fresca, natural. Radio Ubrique, servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 21 de noviembre. La delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, ha ampliado hoy jueves toda la programación diseñada este año para conmemorar el Día de la Infancia. Por ello, se ha puesto en marcha una serie de talleres que darán comienzo el próximo lunes y donde se va a trabajar en la igualdad de género y en los hábitos saludables. Así lo ha destacado Pepi Gloria Pérez. Ayer miércoles fue el día 20 de noviembre, fue el Día Universal de la Infancia. Nosotros trabajamos, seguimos trabajando, ya como anteriormente los distintos grupos políticos trabajaron también en esta semana y estamos trabajando y siempre concienciándonos con el tema de los pequeños, de la infancia, ¿no? Es una semana completa donde se imparten distintos talleres, ¿no? Pero este año, como novedad, también tenemos un teatro el miércoles 27 de noviembre a las 6 de la tarde en el Colegio Francisco Fatou. Lo digo desde aquí, quiero aprovechar, porque ayer mismo se puso en la oficina de turismo municipal en los callejones las entradas, que son gratuitas, ¿no? Y la verdad que han tenido una aceptación y quedan muy pocas. Eso es lo que me gustaría decir desde aquí, que de 262 entradas que hay, pues que creo que quedan esta mañana unas 40 o 30 y tantas, nada más ya. El tema de esta Semana de la Infancia este año, pues la verdad que son, desde la ludoteca municipal se viene trabajando en este aspecto, en talleres, a lo largo del año, ¿no? Y donde este año también se hacen talleres de cocina, ¿no? ¿Qué objetivos tienen estos talleres? Pues, en definitiva, el trabajo que se hace aquí desde el Departamento de Bienestar Social es concienciar a los pequeños, desde muy pequeños, en este taller, en la desigualdad que existe o ha existido, ¿no? Entre hombre y mujer a la hora de esa tarea que es la cocina, ¿no? Y sobre todo también como objetivo, que también se dan estos talleres a lo largo del año en la ludoteca, es el problema que existe, ¿no? De obesidad, ¿no? A nivel mundial. Nosotros hemos querido también que en estos talleres que se imparten en la ludoteca a lo largo del año se va hablando de lo que son nuestra dieta mediterránea, ¿no? Y sobre todo que los pequeños empiecen a manipular con lo que son los alimentos, las verduras, las carnes, etcétera, y lo vemos bastante, un taller muy, muy, muy importante desde tan temprana edad. Y por lo tanto, este año, pues entendíamos que le íbamos a dedicar la Semana de la Infancia a este tipo de taller, porque el lunes, día 25 de noviembre, es el taller de cocina para niños y niñas, niños de primero y segundo de primaria, ¿no? Que el primer pase será desde las 4 hasta las 6 de la tarde, y el segundo pase será desde las 6 a las 8 de la tarde, ¿no? Y como ya digo, el lugar es la ludoteca municipal, en el Colegio Reina Sofía, ¿no? Y está impartido por Alegría, por un grupo de Alegría. Y la inscripción se hace desde aquí, desde el Departamento de Servicios Sociales, no desde la Oficina de Turismo. Para los talleres, directamente en los servicios sociales. Después, el martes tenemos un taller muy importante también, que lo hemos tenido este año en cuenta, porque sabemos también lo importante que es la risa a tan temprana edad. Y ya hemos tenido talleres también que ha hecho el Departamento de Igualdad con risoterapia, y lo vamos a dar para los pequeños. Sabemos también que es una terapia que va destinada a mejorar el estado físico y psicológico de los pequeños a través de la risa, que es muy importante, y sobre todo que mejora mucho su estado de ánimo, ¿no? Entonces tenemos el martes el taller de risoterapia infantil para niños de primero y segundo de primaria, en los horarios que he dicho antes también, de 6 a 8, y para los niños de tercero, cuarto y quinto de primaria, horarios de 4 a 6. También el lugar, el edificio, la piscina municipal, impartido por diferencia, por otro grupo que es diferenciado, ¿no? Y también se hace la inscripción aquí en Servicios Sociales. Y el miércoles, que es lo que adelante como primicia, es el teatro infantil en el Colegio Francisco Fatou, en el salón de acto, a las 6 de la tarde, y la entrada es gratuita, y la entrada está en la Oficina Municipal de Turismo, que era muy poquita. Me gustaría decir que entendemos que los pequeños siempre van acompañados de mayores, ¿no? Pero entendemos que el teatro es para los pequeños y el aforo que tenemos es el que sabemos, 262, ¿no? Entonces intentaremos a ver si los mayores pues pueden ceder, sobre todo los críos que sean un poco más pequeños, más grandes, que no vayan acompañados de sus padres, porque es que están limitando lo que es el aforo a los pequeños, ¿no? Es lo que quiero decir, porque las plazas son limitadas, ¿no? Después también el taller de cocina para niños y niñas, el jueves, también para niños de tercero, cuarto y quinto de primaria, el primer pase de 4 a 6 y segundo pase de 6 a 8, ¿no? En la ludoteca municipal, en Reina Sofía, y la inscripción en servicios sociales. Y después, el viernes, el último día, en la tarde lúdica, que conoce todo el mundo, que son multitalleres y el karaoke infantil, dirigido a todos los menores de Ubrique, de la localidad y su familia, en la Avenida Las Plañas, desde las 4:30 hasta las 7:30 de la tarde, ¿no? A cargo de Anima. Y el precio, también hay un precio especial, que también siempre se acoge lo que son las atracciones que existen en el Prado. El precio especial de las atracciones infantiles ubicadas en el Prado será de 1 euro nada más, ¿no? Eso el viernes día 29. Estos son los distintos talleres que vamos a tener a lo largo de la semana. Lo hemos hecho, el departamento lo ha hecho con todo su amor, o sea, el trabajo de siempre, pero este año la verdad que los talleres van destinados a lo que es a la cocina y al taller de risoterapia, ¿no? Lo han hecho las mismas trabajadoras. Decir que este año también estamos implicados, hemos entendido que la delegación de bienestar social y la delegación de política de igualdad lo que he comentado antes también por el tema de desigualdad que existe, ¿no? En esta tarea como son la cocina y desde pequeñitos tenemos que ir educando en este, uh-huh, en este aspecto. Cambiamos de tema. Dentro del ámbito de la política local, el portavoz municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, José García Solano, ha hecho público hoy su malestar por la situación que está atravesando la gestión del servicio del agua y cómo se está prolongando en el tiempo el que se ofrezca una solución a este problema, teniendo en cuenta sobre todo que la adjudicación a Aguas de Ubrique finaliza el 31 de diciembre, lo que ha motivado el que se haya pedido ya una prórroga a esta empresa para garantizar la continuidad del servicio. Oímos a José García Solano. Bueno, el servicio de agua es algo que está, que ya debería de estar solucionado, pero el servicio de agua ha ido a trancas y barrancas, no sé si voluntaria o malintencionadamente, ¿eh? No tengo los datos para definirme de una manera u otra. Lo que sí es verdad es que al menos ha habido un poco de olvido, ha habido incluso, aunque se escribiera en minúscula, vamos a decirle, negligencia, ¿no? Por no poner las tintas muy negras. Pero yo creo que una actitud de una corporación, de un gobierno municipal y sobre todo de un alcalde responsable, que además es presidente de Aguas de Ubrique, yo creo que este tema tenía que haber estado solucionado pues hace meses. Hace meses, aparte de que yo recuerdo que ya a final del año pasado se nos imprimía urgencia en la solución de esta situación del agua, del servicio del agua en Ubrique. Yo no sé por qué se ha tardado tanto y por qué ahora hay que con tanta premura. Yo creo que es que para no tener los datos suficientes en las manos y poder socavar y pedir información y tener las cosas bastante más claras. No, esto es lo que tenemos y aquí poco más se puede hacer, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues nosotros lo rechazamos radicalmente. Yo creo que las cosas se han debido de hacer de otra manera. Y en ese sentido, pues con muchas dificultades, pues también hemos hecho nuestros pinitos. Es decir, que nos hemos informado, nos estamos informando de la situación del pliego de condiciones para el acceso a la prestación del servicio de agua en Ubrique, y tenemos nuestras dudas. Nuestras dudas las tenemos porque nos las han sembrado. Es decir, que no voy a aportar muchos más datos, pues porque la verdad todavía oficialmente no los tenemos a mano. Pero pudiera ser que Izquierda Unida diera una sorpresa en ese sentido y a lo mejor hay que retomar el tema. También tengo que decir que, por si no se ha dicho con anterioridad o no se ha dicho desde el equipo de gobierno, y lo sabemos desde hace muy poquito tiempo, es que incluso ya pues se ha pedido la prórroga de aguas de Ubrique, pues para en caso de que hubiera un parón del servicio a partir del día 31 de diciembre. Eso se ha hecho. Se ha hecho pues porque es que no quedaba ya otro remedio. Es decir, si no hemos sabido no hemos sabido buscarle una solución a este tema en un año, en mes y medio tampoco se lo van a poder buscar. Es decir, que nosotros hasta hace menos de un mes no hemos tenido conocimiento del pliego de condiciones. Yo sé que se han tenido que batir el cobre los servicios jurídicos y técnicos municipales, pero aparte de eso ha habido también una asesoría una empresa que ha hecho toda la aportación de la documentación y de cómo está el servicio y qué es lo que se prevé para solucionar los problemas que en un futuro pudiéramos tener. Y algunos detalles más, pero bueno, tampoco se trata, yo creo que con la información que estamos dando, pues posiblemente los oyentes de este programa, pues posiblemente pues se puedan hacer una concepción bastante aproximada de la situación que el servicio de agua pues puede estar dando, ¿no? Cambiamos de tema. Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, 88 Ubrique Sierra, su presidenta Mercedes Guerrero ha informado hoy sobre la convocatoria de la segunda edición del concurso de Belenes, cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 5 de diciembre. La Federación ha incluido este año una ampliación de las cuantías destinadas a los premios en las categorías de participantes particulares y colectivos. Pues mira, fue un evento que tuvo mucha participación el año pasado y por el interés que han mostrado la gente, ¿no? Que lo volvamos a hacer este año, pues lo hemos vuelto a poner en marcha y hemos ampliado los premios, hemos hecho premios para particular y para colectivo. Uh-huh. Está muy bien. Lo hemos destinado a todo el pueblo en general, a los particulares, a colegios, a cualquier tipo de asociación que sea cultural, deportiva, vecinal, da igual. El caso es que sea un... Si es una asociación, pues un colectivo, hay un premio de 250, que es el primero, el segundo sería de 100 euros y el tercero de 50. Y si es un particular, lo único que cambia es que el primer premio serían 150. Porque hemos visto, hombre, que los colectivos, pues, invierten más trabajo, más tiempo y lo hemos puesto un poquito superior. Uh-huh. La fecha prevista es desde el 9 al 20 de diciembre y se expondrán al público. Pues mira, hemos puesto que el 23 de diciembre diremos quién es el ganador. Entonces, en ese intermedio tenemos visita. Queremos poner un cartel donde diga donde hay un Belén para que pueda la gente entrar a verlo. Uh-huh. Y lo que pretendemos con esto es reactivar la fiesta de los Reyes, que, hombre, que estamos arraigados entre nosotros, pero viene Papá Noé dando pasos de gigante. Este año hemos invertido en más cartelería. Uh-huh. Y lo hemos hecho con más tiempo. Y esperamos que, hombre, que participe más gente. Hasta el 5 de diciembre... Uh-huh. Estará abierta la inscripción. Pueden pasar, lo decimos en los carteles, que pueden pasar por la federación en horario de 11 a 1 o llamar al 2311, al 956-46-2311. Uh-huh. Para dejar sus datos. Exacto. Invitamos a los colectivos y a los particulares, que sabemos que hay muchos particulares que invierten mucho tiempo durante todo el año en hacer figuritas y hacer casas. Precisamente el que ganó el año pasado lo hacía manualmente esta señora que se apuntó. Uh-huh. Y es el cartel que hemos hecho este año, está basado en una foto del año pasado, el que ganó el primer premio. Por otro lado, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, el próximo domingo día 24 tendrá lugar en nuestra localidad la segunda Marcha Popular contra la Violencia de Género que organizan las delegaciones de la Mujer y de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Hasta mañana viernes está abierto el plazo de inscripción en la Oficina Municipal de Turismo en horario de 4 a 7 de la tarde. La salida se ha fijado para las 11 de la mañana desde la Avenida de España con el siguiente recorrido: Los Callejones, Parque Rafael Alberti, donde se realizará una parada, Avenida Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Avenida Miguel Reguera, Calle San Francisco, Plaza del San Juan, Calle Torre, Nevada, Plaza de la Trinidad, Toledo, Jesús, Calle Jesús Nazareno, Plaza del Jardín, donde se realizará una segunda parada, Calle Presbítero Canto Montero, Avenida de la Diputación, Plaza de la Estrella y llegada al centro de la Avenida de España. Y hoy, para finalizar, destacamos que con motivo de la celebración de Santa Cecilia, mañana viernes se va a celebrar un concierto conmemorativo a cargo de la Banda Municipal de Música y de la Agrupación Musical Ubriqueña, un concierto que dará comienzo a las 9:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Con esta última cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.